bailar esta canción. Tienes que moverte como lo hago yo, así, bien bajito, así para mí. Todos comienzan a mover el cuerpo y quieren hacerlo como lo hago yo, así, bien bajito, así hasta el fin. Esta fiesta tiene que durar hasta el amanecer, porque tiene un ritmo bien alegre y es enloquecer. Todas las mujeres empiezan a delirar, porque se quieren quitar los trapos para menear. Menea, menea, muy despacito, menea, menea, muy sabrosito, menea, menea, muy despacito, menea, menea, muy sabrosito, oh. Y ahora todo el mundo hace palma, los pibes, las pibas, las manos arriba, que rim pa' empezar, zar, zar. Canción, tienes que moverte como lo hago yo, así, bien bajito, así para mí. Todos comienzan a mover el cuerpo y quieren hacerlo como lo hago yo, así, bien bajito, así hasta el fin. Esta fiesta tiene que durar hasta el amanecer, porque tiene un ritmo bien alegre y hace enloquecer. Todas las mujeres empiezan a delirar, porque se quieren quitar los trapos para menear. Menea, menea, muy despacito, menea, menea, muy sabrosito, menea, menea, muy despacito, menea, menea, muy sabrosito.